estás? Bien, acá estamos disfrutando del día de lluvia. Sí, ahora ya no llueve y hasta salió un poquito el sol y comienza a picar un poco aquí en el centro de Santa Rosa. Nosotros estamos justamente en la calle Irigoyen, en el centro de Santa Rosa, en la delegación de la CGT, porque aquí hay una reunión protocolar, pero importante, porque está el vicegobernador Mariano Fernández. Se va a reunir justamente con el secretario Luis Fajén, el secretario de la CGT, y algunos representantes más. ¿Qué tal, Luis? Buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal, cómo está? Bueno, sí, ¿de qué se trata la reunión? Como vos decías, es una reunión de carácter protocolar. La idea es, desde hace tiempo venimos reuniéndonos con los distintos estamentos del gobierno de la provincia. Y entonces, bueno, veníamos conversando con Mariano y por una cosa o por otra, siempre por cuestiones de agendas y demás, principalmente de él, no nos habíamos podido juntar, así que se dio de reunirnos hoy. Justo nos coincide que hay sentimientos que nos juntan, porque el día lunes, 17 de octubre, todo un tema para los que somos peronistas, y toda la situación de conflicto que se está dando en el ámbito de la CGT también es una cuestión que da para el diálogo. Así que bueno, sobre esas cosas vamos conversando y sobre la realidad que vemos en cada uno de los lugares. Nosotros hoy tenemos reunión del Consejo Directivo de la CGT a la tarde, así que un poco también vamos a ir viendo cómo se viene desarrollando todos los acontecimientos desde la CGT a nivel nacional. ¿No? De eso también se va a hablar. Sí, por supuesto. Es el tema para conversar, porque si bien las regionales del país están todas normalizándose en este momento, las que ya estamos normalizadas, en algún momento somos consultados por parte del Consejo Directivo también para tomar conocimiento de cuál es la realidad por la que estamos atravesando en las provincias, independientemente de que en el confederal, cuando se reúnen, están todos los sindicatos representados, pero igual las delegaciones regionales aportan su visión sobre la realidad. Y bueno, en este aspecto es que vamos conversando. Por eso también es muy importante el diálogo con el gobierno provincial, porque es a partir de ahí donde uno tiene la oportunidad de decir que, bueno, que cuando van surgiendo problemas concretos, tiene una puerta abierta con el diálogo con el gobierno para ir resolviendo. Y esto es lo que está sucediendo en la provincia de La Pampa, ¿no es cierto? ¿Qué análisis hacen con respecto a la propuesta que hubo del gobierno nacional? Hasta ahora nosotros no tenemos un análisis de cuerpo, porque, como les dije recién, nosotros vamos a tener una reunión de CGT esta tarde. Mi opinión personal es que es muy poco. Creemos que el impuesto a las ganancias debe ser eliminado como primera medida, que fue la propuesta del gobierno. A partir de esas cosas es que muchos trabajadores votaron al gobierno para que ganara las elecciones. Con lo cual, decir ahora que se va a hacer de a poco, de acá hasta el 2019, suena a una broma. Y si en todo caso fuera la eliminación del impuesto a las ganancias sobre el aguinaldo, debiera ser sobre todos los salarios y no tener ningún tope. Eso por un lado. Por el otro lado, desde la CGT se está pidiendo la reapertura de paritarias, que de hecho en algunos sindicatos se está dando, que de hecho en forma parcial y en algunos sectores se va dando, pero igualmente la oferta de un bono por el importe que se está haciendo también nos parece que es poco, y lo que hay que ver es hasta dónde llega, porque hasta ahora lo que se ha dicho es que sería sobre los planes sociales, sería para los jubilados y sería para los salarios más bajos. Creemos que tiene que tener una amplitud mucho más grande, así que es un tema para discutir y va a dar para rato. La CGT tiene pendiente la conformación de un confederal en estos días para dialogar sobre el tema, así que una vez que se resuelva en ese lugar, veremos cómo vienen las respuestas y nos alinearemos con lo que la CGT a nivel nacional se indique. ¿Cree que le están dando mucho tiempo al gobierno de Macri para hacerle un paro? No, No, yo no creo que sea así. Yo creo que el movimiento obrero está siendo lo suficientemente prudente como para encontrar soluciones. No creo que la cuestión sea hacer un paro y resolver la cuestión. Primero, creo que no se resuelve con un paro. Creo que esto se resuelve, primero, encontrando las mejores herramientas para resolver los problemas de los compañeros, esto como primera medida. Un paro tiene que ser el último recurso luego de un plan de lucha que se establezca en diálogo entre todos los sindicatos. Salir mañana y decir vamos a hacer un paro es resolverle el problema del modo más simple al gobierno. Porque después del paro, ¿qué hacemos? Entonces, ¿qué hacemos? Otro paro al día siguiente y otro paro al día siguiente. Entonces, creo que, por supuesto, estoy de acuerdo con hacer una medida de fuerza que sea contundente. No discuto eso. Pero creo que tiene que ser a partir de que tengamos un plan de lucha, y con el plan de lucha en marcha, la conclusión tiene que ser un paro con todas las condiciones que el paro significa, con una movilización, con corte de ruta, con todo lo que tenga que ser. Pero me parece que tiene que ser a partir de un plan de lucha organizado y ordenado. Los fondos que destinó el Gobierno Nacional para las obras sociales, justamente de los gremios, ¿pesa eso a la hora justamente de tomar una decisión como una medida de fuerza? No. No, los fondos que el Gobierno Nacional destinó a las obras sociales, plata que le debía. Esta es la realidad concreta, es decir, le está devolviendo a los trabajadores plata que le debe. No es que destinó un fondo específico diferente de un lugar distinto, no, es plata que le debe a las obras sociales. Entonces, debe mucho más que esto que dio, no solamente debe esto, debe mucho más que esto. Simplemente está cumpliendo con la obligación que tienen. De devolver, porque aparte, si se considera esto, es como si los sindicatos estuvieran cambiando el dinero de las obras sociales. En realidad, esa es plata de los trabajadores. La plata que va a parar a las obras sociales se traduce en beneficios directos para los trabajadores, no para los sindicatos. Entonces, es plata que el gobierno le debe a los sindicatos, es plata que le tiene que pagar a los sindicatos, y ha hecho un pequeñísimo esfuerzo para devolver una pequeña cantidad de todo lo que tiene que pagar. Es mucho más todavía, con lo cual considerar esto como, o que alguien crea que esto es a cambio de la actitud de los gremios, es absolutamente equivocado. Cuando subió la central obrera, había dicho que iba a ser una central obrera de puertas abiertas, habían quedado gremios afuera. Uh-huh. ¿Qué pasó en este tiempo? ¿Se han sumado? ¿Cómo son los mercantiles? Nosotros particularmente en nuestra delegación regional estamos teniendo diálogos con todos los compañeros. De hecho, todavía el plenario de secretarios generales, donde convocaremos a todos, en la delegación regional va a suceder exactamente lo mismo que sucede en la CGT a nivel nacional. Consideremos que la CGT a nivel nacional tiene alrededor de 220 sindicatos inscriptos, de los cuales 124 forman parte de la CGT. Hay un sector que está afuera y hay un sector que eligió que está afuera y no participa de ninguna actividad, y hay un sector que eligió no conformar parte de la conducción pero que participa de todos los plenarios y demás. Bien, en nuestro caso va a ser exactamente igual. Nosotros vamos a convocar a todos los compañeros y estarán acá y discutiremos mano a mano con todos los temas que afecten a los trabajadores sin ninguna clase de problema. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos, le escuchamos. Luis Fagiani, el secretario general de la CGT a nivel local.